Hola, mi nombre es Claudia Robles, soy docente, soy vecina, también trabajo en el centro educativo. Y no, este anuncio creo que va a ser muy importante para los vecinos, ya que por medio de... vamos a poder tener internet, vamos a poder comunicarnos y que los niños puedan tener lo que no tuvieron todo el año, y fue un esfuerzo inmenso de los maestres. Así que se está reivindicando un derecho importantísimo. Muchas gracias. ¿Cómo me dijiste que te llamabas?